Bueno, nos vamos rápidamente a un contacto en el departamento de Florida, a 25 de mayo más concretamente. Por allí está César García. Buen día, César. Hola, Ángeles. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos y lluviosos días. Buenos y lluviosos acá también, ¿eh? Estamos todos más o menos igual. Ha llovido toda la noche, así que... Hacía falta, dicen. Sí. Bueno. Digo, como buen paisano, digo, para el campo... Estaba haciendo falta, entre los sol y los vientos, estaba secando todo. Claro. Vamos a decirle a los oyentes que a César siempre lo estamos molestando, nosotros pidiendo información de todo lo que pasa en ese lugar, y podemos decir a lo largo de 270 y pico de kilómetros, por donde va la vía del tren de UPM, ¿no? Y a ellos les toca allí en 25 de mayo. Hoy les toca, con este día también, la reunión con las autoridades, esas que están haciendo en varios lugares y que tienen hasta diciembre, reuniones marcadas, y va la gente de Ferrocarril Central, del Ministerio de Transporte, van todas las autoridades de AFE, van todas las autoridades. ¿Y con qué expectativa están ustedes? ¿Qué esperan de esta reunión que va a ser hoy? Bueno, antes que nada, digo, nosotros hemos movido, yo participé personalmente en una de las primeras charlas, creo que fue en la localidad de 25 de agosto, fui a escuchar, a ver qué se decía, digo, de curioso y como perjudicado acá de vecino del pueblo, y después posteriormente otro vecino de la ciudad de Florida concurrió a La Cruz, cuando fue la charla en La Cruz. Y estamos en conocimiento de las distintas charlas que se han realizado en los distintos lados que ellos están concurriendo, y bueno, la expectativa en cuanto, digo, a la otra contraparte, que es a todo lo que tú mencionabas de las autoridades, tanto de las empresas, presidencia de AFE, Ministerio de Transporte, no esperamos nada más que vengan a hacer el cuentito de la, como el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, de las bondades que tiene el tren y la obra esta que están llevando adelante. Esas son las expectativas. Porque eso es lo que ha pasado en todos lados. Y claro, digo, a mí me queda bien clarito que ellos tienen bien aprendido el versito, dicen lo que los mandan a decir, están para eso. Porque, digo, esta gente que anda del Ministerio de Transporte está oficiando como de... Nosotros nos reímos y comentamos entre nosotros, para hacer gráfico, como es en el boxeo, cuando practican un sparring, para que le den las trompadas al sparring, sí, y no reciba las trompadas del boxeador principal. Sí, sí. Yo te comento a ti, a la audiencia, que bueno, está el gusto de estar hablando, y los buenos días también, de paso, perdón si se me escapó, a toda la audiencia, de que nosotros hemos estado hablando, incluso no solo en reuniones grandes, sino hemos ido a actos protocolares que se han llevado a cabo acá en la ciudad de Florida, en forma específica a tratar de hablar con tanto con el presidente de la República como con el ministro de Transporte y Obras Públicas. Pudimos llegar a ello, a cruzar algunas palabras, sí, pero como todos comprenderán, cuando hay un acto, la gente está bien, es todo risa y abrazo, y bueno, hemos ido dos, tres vecinos y nos han dado la palabra de que sí, de que van a venir, de que van a dar la cara, de que van a dialogar, de que nos han dicho incluso en nuestra propia cara que no tienen más plata, que se gastaron toda la plata con este proyecto, y sin embargo todo sigue igual, ellos sí, claro, no vienen, el proyecto sigue. Ahora, ustedes notan ahí, por lo que nos decían, un cambio, ¿no? En el sentido, digo, no es que sea un buen cambio, ojalá fuera, pero en el ánimo, como que la gente que llega del gobierno antes estaba más contenta, más animada, y ahora se la ve más decaída. Y no solo la gente del gobierno, nosotros estamos, que estamos todos los días acá, y que estamos observando, ya hace unas cuantas semanitas de que se ha visto una merma en todas las obras, en todos los tramos de la obra. Ajá. Ayer nomás yo les puedo contar que fui a la ciudad de Florida a hacer unos mandaditos, acá nos queda 18 kilómetros de distancia, y bueno, saliendo de acá del pueblo, se recorren unos 3-4 kilómetros que la vía corre contra la carretera, después se retira, aunque se ve de lejos, aquí saliendo, no sé si habrá audiencia que conoce acá, pero sí. La zona de un establecimiento Los Búhos, que antes estaba la parada kilómetro 96, uh-huh. Incluso antiguamente iba una carretera de balasto por ahí, que está todavía y que la han agarrado para circular la gente de la obra. Hay un establecimiento lechero también ahí junto a la parada kilómetro 96, que se ve el movimiento, se ve los trabajos y todo. Ayer había una sola pala rompiendo unas rocas enormes que estaban al costado de la vía y un solo camión. Sí. Y después se junta la carretera llegando a Florida y había maquinaria, sí, pero toda parada. Claro, que eso parece que está pasando en todos lados. El otro día dijeron acá de las piedras, lo mismo, que estaban las obras paradas. Pero no había apuro, no sé. Bueno, ahí es lo que vamos nosotros y que se lo hemos manifestado. El lunes tuvimos una reunión en la Intendencia porque nosotros estamos proponiendo cosas. Todavía no hemos ido, de estar insultando, de estar tirando piedra. Estamos proponiendo cosas y la hemos hecho ver, ¿sí?, como acá en 25 de mayo, que hay 2-3 tramos que son vertientes de agua pura, que son bañados, que son sumideros, como le decimos los paisanos, ¿sí?, la gente de afuera. Y ahí la gente puede pasar y ve que el agua no se retiró ni en tiempo, no ha venido un invierno llovedor incluso, ni una primavera llovedora. Ha llovido de lejos en lejos. Si los inviernos antes, cuando uno era chico, que llovía 15, 20 días en chorradas de 180, 170 milímetros, se les desborda el agua por todos lados, están permanentemente tirando agua con las bombas para tratar de secar el terreno y no lo logran. ¿Y si no secan el terreno, cómo hacen para hacer la obra? Y hay lugares que han tirado material así nomás y han puesto un geotextil que en lugares se les ha echado a perder, se les ha podrido. Sí. Y después acá, yo el lunes les hice una pregunta a los ingenieros en la Intendencia si habían hecho el estudio, el material de las canteras que están sacando para distribuir en el lecho de la vía, porque acá en 25 de mayo el material que están echando no pega, no compacta. Es un balastro como una tierra negra, y no les pega. Ellos han escarbado, han rellenado, han intentado compactar, como no les da, vuelven a escarbar, han hecho el trabajo como 3-4 veces y en lugares se han ido más abajo. Y no hay caso. Y no hay caso. Yo les pregunté a los ingenieros, no tuve respuesta. Le digo, ¿ustedes hicieron el estudio o es como todo que no? Porque nosotros los papeles se vieron en la interpelación que hizo el doctor Eduardo Luz en el Parlamento, los documentos de los estudios de los 4 ministerios intervenientes, y no había estudio. Sí. Hay un ingeniero español ahí, ¿es verdad? Sí, mira, a mí me causó una sorpresa, un estupor. Hubo un vecino de Florida ahí que está muy preocupado también, porque aún no han hecho que van a sacar el túnel que está pasando Florida, donde está la chacra de los médicos, en la zona norte de Florida. ¿Sí? Y tienen que hacer desvío por la calle Darío Castro, una calle que yo la conozco muy bien, porque cuando yo estaba en actividad, claro que soy jubilado, yo trabajaba en UTE, repartía recibos en esa zona, en horas fuera del horario de oficina, en una calle que era de pasto. Sí. Y después se fue poblando y hicieron una calle para los vecinos de ripio, de balastro, como se, sí, le llama. Bueno, esa zona está esperando el saneamiento, lo tienen en días de comenzar, según dijo el vecino, por parte de OCE. Ahora, este ingeniero Nava, de apellido, le confirmaron que sí, que el desvío de la ruta 5 se va a hacer mientras duren la rotura de ese túnel y todas las obras de volver a hacer todo nuevo por la calle Darío Castro. Y le preguntó el vecino cuándo tenían pensado comenzar la obra. No le supo contestar, le dijo en breve. Ah, sí. Después le preguntó cuánto estimaba él que demoraba la construcción de todo eso y ese desvío. Y le dijo que 7 meses. Algo que... No le dan las cuentas, ¿no? No nos dan las cuentas porque el tráfico, el peso que soporta Ruta 5, que todos sabemos, camiones cargados de toda índole, vehicular, que no crean que van a hacer una carpeta asfáltica que sea solamente un pase de bitumen ahí, precisa una compactación, una carpeta asfáltica, pienso yo, mínimo 25 o 30 centímetros, con un buen tratado de suelo. 7 meses, digo, no, claro. No se ven. Digo más, acá en 25 de mayo, un tramito chiquito, están desde septiembre del año pasado, y sigue todo, aún los cajones que le decimos nosotros, que son canaletones que rompieron la plataforma de la estación, todo, a eso le falta metro y pico, y en algunos lugares 2 metros de relleno. Claro. ¿Cómo juega la intendencia y cómo jugó a lo largo de este proceso? Porque me imagino que además ahí van sobre terrenos donde no es que no hay nada, sino que hay establecimiento, habrá un tambo, habrá un, no sé, otras cosas. Sí, se realizaron expropiaciones, como acá la salida de 25 de mayo hacia Florida, donde están todavía, que hay parte de la viña Vidart, se realizaron expropiaciones, después otro... señor García ahí le expropiaron una partecita del campo, digo, y después más para allá hacia Barrondo, no sé, porque va todito por dentro del campo la vía, y acá hay una zona que frente a la bodega ahí, que justo pasa la carretera que viene todo el tránsito de 25 de agosto, Cardal, Independencia, incluso camiones que vienen de ruta 11. Claro, es un claro. Tránsito. Ahí la ruta le va a quedar al medio de donde van a ir un desvío. O sea, sí, que van a ir dos vías, que es donde manifiestan que van a hacer los cruces de los trenes acá en la zona. Bien. César, ustedes hoy reciben a esta gente. ¿Dónde es que se hace la reunión? Esto va a ser en el salón comedor, acá el comunal, que se le llama, sí, que está pegado a la escuela aquí. Bien. En la zona del centro, el pueblito. ¿Y los vecinos van a ir? ¿Hay expectativa de que vayan? Y nosotros acá, digo, nos hemos autoconvocado, vamos, sí, a decir. Sabemos que 7 u 8, 9 del grupo acá que tenemos del pueblo, vamos a concurrir. Hemos también... invitado, digo, a gente, si quiere venir gente de Cardal, de Berrondo, de Florida, incluso de Mendoza, que no pasa el tren, pero hay mucha gente, porque acá, como podrán comprender, digo, al ser zona cercana, hay mucha gente que acá de 25 de mayo que vive en Mendoza, sí. Que está a 18 kilómetros, que vengan, esto va a ser bien plural, van a ser bien recibidos, digo, que nos apoyen, que sientan la lucha de los vecinos, y lo que le temo, digo, es el estado del tiempo, ¿no? Que llueva justo a la hora de, y por el tema de movilidad, de repente quizás alguno no tenga vehículo, digo, bueno, si avisa. Esperemos, a ver, cruzando los dedos, que a esa hora no llueva. No, si avisa se les va a buscar, digo, porque dos, tres vehículos tenemos acá, y bueno, si alguno de otro lugar cercano, yo que sé, llámese Santa Lucía, se quiere arrimar, digo, nosotros aquí le vamos a dar participación a todo. Yo fui a 25 de agosto y como conozco la idiosincrasia de los pueblos, se mencionó algo de 25 de mayo y hubo gente que se molestó. A mí no me va a molestar que alguien venga a plantear algo de otro lugar, claro, porque es el mismo sufrimiento. Exactamente. Es el mismo sufrimiento, y yo me pongo en el lugar del otro. Tenemos empatía nosotros, y cosa que a las autoridades les falta. ¿Le parece, César, que lo llamemos después que pase esta reunión, en estos próximos días, para ver qué pasó, si sacan algo en limpio? Sí, no hay ningún problema. Mira, déjame decirte, el tema de la intendencia que tú me preguntabas, ¿sí?, también, para decirte, en lo institucional, la intendencia acá nos dio la espalda. Ajá. Nos dio la espalda. Acá no vino nadie, como era en campaña electoral, y ahora pasaron las elecciones y tampoco. Sí. Acá vino la gente de tránsito, nosotros reclamamos porque la maquinaria pesada por la calle del centro del pueblo contra la escuela, sin un inspector de tránsito, sin un policía para controlar. Ayer más yo venía llegando de Florida, una moto niveladora enorme de la empresa, pasando aquí en la calle del centro del pueblo, tuvo que frenar en la zona de la escuela ahí porque era la hora de la salida de los niños, sin control. Y cuando vinieron las autoridades de tránsito, la gente de la empresa, no sé si capataz o qué, les mintieron. Sí. Les dicen que no, ellos se hacen los angelitos, que no, que andan por acá, que andan por allá, porque según les piden, les solicitan. Llegaron a decirle que los camiones andaban por todas las calles porque los vecinos pedían tierra. Y yo los paseo de la nariz, te juro, y a la audiencia, te juro que los paseo de la nariz por unas cuantas calles del pueblo donde no hay una gotita de tierra desparramada. Ellos vinieron, se instalaron acá y vinieron a avasallar, a prepotear, porque la prepoteaban a la gente. Y ahora, ya te digo, hay 5 camiones, no son ninguno de las primeras épocas, ellos van cambiando de camiones. Tenemos oídas, sí, de que es por tema dinero, que van sacando, llaman, exigen cosas que de repente exigían que anduvieran rápido, cosa que, lo primero, la seguridad vial, las calles por donde circulan, y bueno, como que ellos se sienten dueños del pueblo, de los lugares donde van, a los vecinos que están contra la vía. Bien. También han sufrido ese avasallamiento, y bueno, la Intendencia Municipal de Florida, digo, ahora estamos en comunicación con el director de obra, pero el intendente Enciso se borró, el ex intendente, el actual Guillermo López nunca vino, Andrea Brumman, que es quien está ahora en este periodo, tampoco apareció. Aquí autoridades no han venido a tratarnos de solucionar las calles, están deshechas. Los cordones cunetas ya no existen. Bueno, cunetas coordinamos, si le parece, para la próxima, conversar con más tiempo y tener pintar un poco cómo es toda la afectación. Nosotros acá somos un pueblo olvidado, que se ha dicho por parte de las autoridades, mismo del señor Capretti, que somos un pueblo agradecido y todo, ¿no? Y que contento. Aquí no hay nadie contento ni agradecido, esto no nos ha traído nada. Muy bien. Estamos igual o peor que antes. Le mandamos un saludo, no sé si suerte o qué desear para la reunión, por lo menos que no llueva. Y hasta la próxima, César García. Bueno, muchas gracias y gracias por llamar, estamos a las órdenes acá. Igualmente.